Bueno, kaixo eta ongi etorri entzule guztiak, bai, sauzi ametxetan, ez da erreposizio bat entzuten ari, hau benetan lur eta murmur da, ia urte osan desagertuta, egon ezkero ez da Maritxu. Bai, desagertuta ez, baina isil-isilik ideeri gara estudioan. Hori da, ba, bueno, ba, bueltan gara, ikasturte honetan gure honena emoteko prez gatoz, eta bueno, ba, azteko nahi dugu zuentzako programa landu bat, berezia eta pilpilean dagoen behintzat gai bat nazioartetik ekarri duguna, Argentinatik hain zuzen, zeren azkenean ba, askotan entzuten dugu, kezi milei gora, milei bera, nola da bilen Argentina, ba, bueno, ba, bertan daukagu lagun bat eta nahi dugu aukera hori probestu, ba, bueno, ba, programa potente eta polit batekin azteko aurtengo ikasturtearen edo irratzaioaren ikasturtea. Bai, orduan entzule maitiak, lur eta murmur, astera doa. Bi mila eta hogeita hiruko azaroaren emeretzian ondorio, jakingabeko lurrikara politikoa eman zen Argentinan. Autoeskundeetan Milei atera zen garaile. Eskuin muturreko populismoaren ordezkariak Arrosa Etxearen inkilinua bihurtu zen egun hartatik. Gauraino Argentina zeharo aldatu da. Sei hilabetetan herria pikutara joan da. Hau hondamendia da. Mileiren gorakada ezin da ulertu azken urteetan mundutik darabilen olatu fundamentalista eta fasista barik. Trump, Bolsonaro, Bukele, Meloni, Abascal eta abarrasko Mileiren kordakoak direlako. Ezkerra instituzionalaren zentrorako bidaiak ere zerikusi handia izan du honetan noski. Argentinaren kasuan peronismoaren noraezak ere azaltzen digu zergatik langile klasearen parte handi batek Mileiri babesa eman zion. Dena dela, urte bat betetzear dagoen honetan, sektore popularra da bere azal propioan Mileiren politiken ondorioak. Dolarizazioak, langile eta pentsiodunen gaitasun ekonomikoa lurreraino eraman du. Gastu publikoaren murrizketak zerbitzu publikoak ia desagertarazteraino eman du osasuna, hezkuntza eta garraioa. Aldi berean, funtzionario publiko asko kaleratu izan ditu. Nazioarteko merkatuetara irekierak eta liberalizazio ekonomikoak kanpoko produktuen inbazioa ekarri du eta aspaldiko partez soja importatzera behartuta egon da Argentina. Segurtasun politikoen gogortzeak errepresio orokortu eta areagotu egin du kaleetan eta zerga sistemaren erreformak klase arrakalan sakondu du, pobreziara jaurtiz milaka argentinarrak. Landa ere muan ere, eragin handiak izan dituzte politika ultra neoliberal hauek. Baserritarren gan, zuzenean talka ginaz, baita irigunetan ere. Nongo zeak, nabarmen egindu gora. Gaurko lur eta murmurren, Argentinara goaz, non gurek idea, den, Esti Redondo, kaixo Esti, eta Cesar Marquesinoren eskutik, bertan ematen ari diren aldaketei, pertsonen zein komunitetan dimentsiotara eramango ditugu. Ongi etorri, lur eta murmurrera, Esti. Bai, eskerrik asko. Bueno, zelan zabiltzate, hortik, konta iguzu nola da bien modu orokorrean eta lehenengo titularrean Argentina. Ba, gaizki horrela lehenengo titularrean eta hitz gutxitan esateko, lehen aipatu duzue hondamendia, eta hori da egunerokotasunean sentitzen duguna. Gainera, egunero dauzkagu berriak, egunero lege proposamenak, egunero murrizketak, orduan sentsazioa hori da, dana gainera datorkigula, eta erantzuna oso zaila dela, ze erreakzionatzeko ere denborarik ez daukagu. Uh-huh. Eta zentzu horretan, ba bai, ba herri mugimenduak saiatzen ari dira egunerokotasuna aurrera eramaten, baina ez dago denborarik pentsatzeko, estrategiak planteatzeko, ze erasoak egunero datoz. esan duzuen bezala Mileik joko demokratiko edo sasi demokratiko honetan iaz irabazi zituen hauteskundeak, naiz eta hori ez, ba, jende asko kesan tipoa burutik ez dagoela sano edo psikopata, soziopata baten antza handia duela, ba, jendeak botoa eman zion. Botoa eman zion nik uste dute desesperaziotik ere, ba, zeo zer aldatu behar zen eta zeo zer aldatze horretan ba hori izan zen herriak hartu zuen bidea eta bide horrek eramaten gaitu ba, merkatu libre basatira eta ultraeskuineko planteamenduetara neoliberalismo basatira eta orduan ba bueno, bere egoera psikologikoaz gain argi dago atzetik beste buru batzuk dauzkala eta bere helburuak oso argiak direla, ez? Eta bueno, ba helburu hoien artean badago klase boteretsuak eta klase dirudunak hobestea eta hori egitea langile klasearen lepora edo, ez? Eta bueno, ba hori ikusi izan dugu lehenengo urte honetan, nola ekimen sozial guztietan murrizketak egon diren, aipatu duzu, ez? Heziketa eta osasuna eta abar. Heziketa publikoa arriskuan jarri du eta gainera horren aurrean zerbait egiten denean, ba kriminalizazioa ere, ez? Martxan jarri izan zuen lehenengo legetariko bat izan zen ere protesta kriminalizatzeko lege bat. Eta gainera hori egiten du hemen dekreto de necesidad y urgencia edo DNU deitzen den ba, estrategia baten bidez, berez hori erabili daiteke benetan urgentziazko eta behar beharrezkoa den zerbait gertatzen ari denean, baina gobernu honek erabiltzen du estrategia hori nahi dituen lege guztiak aldatzeko. Ez? Orduan urtarrilean jada lehenengo DNU-a planteatu zen eta hor 300 lege inguru aldatu zituzten eta lege horiek nolabait jotzen dute. Ez, bueno, esaten dute estatuaren papela murriztu, ez da estatuaren papela murrizten dala. Murrizten da eskubide estatu bezala ezagutzen dugun horren papela. Hau da, gutxitzen dira eskubideak. Baina estatuak oraindik ere kriston aurrekontu badauka, aurrekontua dauka, baina diru hori beste gauza batzuetan inbertitzen da, ez? Ze bai handitu da aurrekontua gastu militarretan edo polizian edo handitu dira enpresa handiekiko dauden laguntzak, ez? Orduan ez da estatua murrizten dala. Baizik eta dirua beste nunbaitera doala, ez? Eta hori, eta gero beste DNU bat egon zan, Uztaila aldean edo, eta hor privatizazio asko onartu ziren, oso larriak, baina hor agertu zan nire ustez aldaketa garrantzitsuenetariko bat da, nola lege berri honek ematen dion botere ejekutiboari, hainbat funtzio ordura arte ez euskanak. Hau da, boterea kontzentratu egiten du botere exekutiboan. Hori, pues, joku demokratikoan edo bastante arriskutsua izan daiteken estrategia da, edo, bueno, edo daugagun ondorio bada, momentu honetan botere exekutiboak eta berez Mileik dauka aurretik beste lehendakari batzuk eukiduten baina askoz botere handiagoa. Eta bueno, orduan horren aurrean nola jokatu ere zaila da. Osea, demokrazia liberalaren barruan ere ba herrialdea jo du, osea, demokrazia galtzen ari da. Hau da, bagoaz gero eta gehiago sistema autoritario edo totalitario baterantza. Bai. Así que hori da daukagun egoera politiko orokorra momentu honetan. Bai, estrategia berriak demokrazia ultra neoliberalean, baina ez, parametro berriekin, seinork ez du kuestionatzen Argentina demokrazia bezala. Eta parametro berri hauetan demokrazia hitza geratzen da un poco ja ridikula, ez? Bai, horrela da. Bueno, esan behar dizuet ere, jarraitu aurretik ez dudala gauza polita askorik kontatuko gaur. Egingo dute, bueno, bai, oso gora gogorra bizitzen ari gara, eta bai, hori da asuntoa, osea, joko demokratiko liberalaren arauak ere apurtu direla gobernu honetan, edo apurtzen dituela gobernu honetan. Orduan, ba, beste arau batzuekin jolasten ari da, jokatzen ari da, eta beste guztiok ez dakigu oso ondo zer egin arau berri hoiekin. Bai. Claro, baina arazoa da askotan ere, osea, dinote, orain hitz egin dezakegu gertatzen ari dena, zuk azaldu diguzu oso ondo, baina gero horrek eta erabaki horiek eta politikek badute eragin zuzena jendearengan, osea, adibidez hori, pobrezia tasa hori ez dakit zen noraino igo den, jendeia gozea pasatzen ari duen, oza, horrek badauka eragin zuzena jendearen bizitzan, eta bueno, baita ere zuen komunitatetan eta zuen egunerokotasunean ere hori nabarmen igartzen dozue hainbat ardoetan. Igual adeguzu horri buruz pizkat kontatua da, Mileiren desastre edo politika ultraneoliberal honek nola gauzatzen da bizitzaren egunerokotasunean. Bai, begira, komentatuko dizkizuet egoera ekonomiko orokorreko hainbat datu, baina gero ekarriko ditut ere nire inguruan ikusten dudanari eta nola bizi duten, nola bizi dugu, nola bizi duten nekazariek eta inguruko jendea nola bizitzen ari den hau, ez? Bueno, bagento zen inflazio prozesu izugarri batetik, dana ez da Mileiren errua eta gauzak ez dira hasi okertzen Mileik asumitu zuenean, aurretik ere egoera oso txarra zan eta hortik ere etorri zan ba, aldaketa grina eta aldaketa hori ba jendeak Mileiren proiektuan edo ikusi izan zuen. Nik uste dut oraindik ez dugula ulertzen zergatik, ez? Edo nola izan zen prozesu hori, baina bueno, hori da antza gertatu izan sana, baina Mileik asumitu zuenetik Argentinako moneta berriro ere debaluatu zen pilo bat, 118%-an debaluatu zen, eraikuntza publiko guztia geratu zen, eta egun hauetan ni Mendozan nengoen, eta pasatzen ginen leku batzuetatik nun errepideak erdi eginda daude, baina jada ezin dira erabili, ez daude amaituta, baina hor geratu ziren antza gastu publikoa murrizteko, sektore publikoko 20.000 langile bota zituzten martxoan, baina gero ekainean beste tanda bat egon zen, eta orain iraila amaieran beste tanda bat egongo da, eta hori guztia gainera egiten dute krudeltasun handiz. Orduan, bueno, nik ezagutzen du jendeak lan egiten duena sektore publikoan, batzuk bota zituzten martxoan, bota zituzten e-mail anonimoen bidez, gauean, eta ez zuten, osea, ez zuten inolako erantzun konkreturik eman, ez zuten eman arrazoirik horretarako, eta beraz, ekainean berriro mundu guztia sufritzen zegoen jakin gabe botako zituzten edo ez, eta orain berriro horrela gaude, hilabete honen amaieran izango dira kanporaketak berriro ere, eta ikusten da jendeak zenolako angustia daukan, inork ez dakielako botako duten edo ez, eta hori zabaltzen da populazio osoan, eta da, benetan da sentsazio bat, oso bortitza, osea, gobernu honek erabiltzen du beldurra, erabiltzen du indarkeria, langile klasearen kontra jotzeko, eta ba, batzutan esaten dute diktaduran gertatzen ziren, edo eman ziren estrategiekin lotura handia daukala, ez? Nola egiten diren gauzak. Osea, ez bakarrik jendea botatzea, baizik eta nola botatzen duten, eta nola ematen diren tratu txarroiek eta zenolako beldurrak sortarazten duen jendearengan, ba, orain dela 45 urtetako hainbat ekimenekin lotura daukala, ez? Zer gehiago? Claro, guzti honekin ere egoera ekonomikoak txarrera egiten duenean, ba aktibitate ekonomikoak ere okerrera egin du, beherakada izan du eta langabezi tasa handitu da. Langabezi tasa Argentinan jada altua zan, baina hiru hilabeteko batetan ehuneko 2,6, osea, ez ehuneko 5,1 handitu zan, orduan asko da. Eta gainera, soldatak ez dira igo inflazioa igotzen den neurri berean. Orduan, jendeak soldata berdinarekin askoz gutxiago erosi dezake. Ez? Orduan, soldaten jetxiera izan da ia-ia 10%. Wow. Asko da, asko da. Eta soldata minimoa momentu honetan dago 250.000 pesotan, gutxi gora bera, hori gaur egun da $160, eta horrekin ezin da erosi apenas ez ebez, momentu honetan. Yeah. Osea, soldata minimoa jetxi da 134%, asko da, urte betean. Osea, asko da. Orduan, pobrezia tasa. Ze jeitzi da, soldata bera edo soldata horren balioa? Edo... Soldata horren balioa dolarretan kontutan hartzen badugu. Osea, ez da jeitzi, pues, agian aurreko urtean, zan bebai, 250.000 pesotakoa, baina orain dela urte bete 250.000 pesokin erosi altzen nuen gauza pilo bat, eta zan... Mm. Nik uste dut orain dela urte bete hori izan 500 € inguru, eta momentu honetan da 150 € inguru. Claro. Orduan, hor egonda berakada erreala. Osea, ez zenbakietan, baizik eta berakada erreala, eta dendara zoazenean igertzen dozuna. Eta pobrezi tasak asko onditu dira bebai, pues, ia-ia 10 puntutan, altua zan, orain dela urte bete 144%-koa zan, eta orain 145%-koa, baina altuagoa. Eta bueno, eta horrekin guztiarekin, ba inflazioa, baina jartzeko, begira, jartzeko datu konkretuetan. Ni Argentinan bizi naiz, eta urtarrila, otsaila, martxoa pasatu nituen Argentinatik kanpora. Hartu nuenean autobusa nire komunitatetik Kordobara joateko urtarrilean, joan aurretik, autobusaren prezioa zan 3.500 peso. Bueltatu nintzenean martxoan, prezioa zan 13.800 peso. Pogaz! Orduan, horrela gauza guztiarekin. Badaude gauza batzuk, urte pare batetan, prezioa biderkatu dana bideramar. Osea, pesotan, ez? Gero kontutan hartzen baduzu pues hori, pesoaren devaluazioa eta bestea, bueno, zaila da analisi ekonomikoak egitea. Baina hori, egunerokotasunean nola bizi duen jendeak, hori da. Osea, lehen 100 pesokin ordain erosten zenuen 20 kilo bat eta orain 100 pesokin erosten duzu 20 pusketa bat. Orduan, ba hori da, como egunerokotasunean bizi duguna, ez? Txarto. Eta horrek suposatzen du gozea etorri dala, gozea eta oso indartxu, heldu da gozea Argentinara, gertatzen ari zan ere Milei aurretik, baina azkenengo urtean areagotu da politika publiko egia da ez diotelako kasu egiten gozea pasatzen ari den jendeari, orduan ez dute ezer egiten. Ez dago ez da neurri asistentzialistarik bez jendeak zerbait jan ahal izateko, eta bueno, eta horrek sortarazten ditu beste fenomeno batzuk. Osea, indarkeriaren egoera itzela, aurrekoan auzoetako, nire komunitate inguruan badaude hiri handiago batzuk eta hor auzo popularrak eta auzoetako jendearekin hitz egiten eta esaten zuten nola handitu dan indarkeria, adibidez umeen kontrako indarkeria, jendeak ez daukanean zer jan eta gozea pasatzen ari danean, zure reakzioa edozein egoeraren aurrean ere diferentea da. Orduan, indarkeria umeen kontra, indarkeria pertsona nagusien kontra, indarkeria emakumeen kontra, eta baita ere lapurretak, ez daukasunean zer jan, eta hori landare muan ere ikusten, hasi gara ikusten. Osea, bizilagunen artean animaliak lapurtzen dizkiote elkarri, eta bueno, orain dela gutxi gertatzen ez ziren gauzak, hasi dira gertatzen. Bai, hori konta eguzu pizka, badakizu hori lurre eta mulmurren beti elikadura buru jabetza, internazionalismoa, feminismoa ditugu lardatz, oza, nola ikusten dozu zu, bai, landaren guan zaudelako, eta gainera elikadura buru jabetzan eta agroekologian ere esabiltzan ez, pues, elikadurarekin lotutako aldaketak nolakoak izan diren, zera gine izan duen hori elikadura eskubidean baita, elikadura buru jabetzaren borrokan, oza, nola da bil, Argentinako lehenengo sektorea eta beringuruan dabilen guzti hori. Ba, begira, elikadurari buruz hitz egiten eta ikusteko lehen esan dute, ze gobernu hau dela oso krudela eta horrekin lotuta, ez dakite Europara heldu bazan berria, baina bueno, lehen bazegoen ministerio bat dela garapen sozialaren ministerioa delako zeo zer deitzen zen, eta lan asistentzialista egin izan duena orain dela urte asko, ez? Ministerio hori desagertu da, bueno, orain sartu dute beste ministerio baten barruan, dala Ministerio de Capital Humano, deitzen dena, eta orduan egiten zuen lan asistentzialistaren parte handi bat desagertu da. Adibidez, auzoetan, auzo popularretan, 2001-etik, ez, hor sortu ziren era oso elkartasun, auzo elkartasunaren barruan sortu ziren komedoreak edo merenderoak edo deitzen direnak, jendea elkarrekin jateko lekuak, eta gerora hori instituzionalizatu zen eta hori mantentzeko janaria estatuak jarri izan du urte askotan. Ez da elikadura burujabetzaren aldeko politika bat, eta ez du bermatzen kalitatezko elikadura, baina nolabait bermatzen zuen auzoetan jendeak, gozea pasatzen ari zuen jendeak, janal izatea. Hori desagertu zen gobernu honekin, eta orduan komedoreak eta merenderoak geratu ziren lehen gai gabe, zukaldatu alizateko. Eta hori geratu zen horrela, eta momentu batetan, jakin zen edo deskubritu zen, gobernuak bazeuzkala almazen superhandiak, eta bertan 5.000 tona elikagai usteltzen komedorei eman barik. Wow. Eta justizia sartu zen, justiziak esan zuen hori komedoretara joan behar zuela, estatuak rekurritu zuen, eta bueno, azkenean banatu behar izan zuten. Baina ja, kasi hori dataz kanpo zegoenean guztia. Baina estatua, osea, estatua edo gobernua gainera rekurritu zuen sententzia hori, etzuelako diru, osea, janari hori eman nahi. Orduan, nahiago dute jendea goze ziltzen ikusi janaria banatu baino, ez? Brasilen esaten dute, ez? Que el hambre es una decisión política, gobernu honen erabaki politikoa da jendea gozea pasatzea. Orduan, momentu honetan, etxeen 120 baino gehiago, elikadura, osea, ez dago elikadura segurtasunik, ez dugu hitz egiten ja zubirotasunari buruz, baizik eta ez daukate behar duten janari guztia familia janalizateko, familien 42-ak utzi behar izan dio elikagai batzuk erosteari, ez dauka dirurik guztia erosteko, eta asko utzi behar izan diote eguneko janari bat egiteari. Baia da, iru janari egin beharrean, edo iru otordu egin beharrean, bi otordu bakarrik egiten dituzte. Kalkuloen arabera, ume badago milioi bat ume, badoala ohera afaldu barik, edo ez dituenak hiru otorduak egiten. Eta apur bat egunerokotasunera ekarriz, eskoletako jendearekin hitz egiten, eskoletan umeentzako janaria dago, alde batetik. Batzuk esaten dute, eskoletara altzan den janaria ez dala nahikoa ume guztientzat, eta umeak ateratzen direla korrika klasetik janal izateko, eta bestetik, famili batzuk eramaten dituzte umeak eskolara han janal izateko. Eta orduan behintzat, ziurtatuta daukate egunean otordu bat, eskoletan ematen diotelako. Eta bueno, zer jaten duten ez, keko melaz kemal komen, ba, irinak eta azukreak. Baina hori izaten ari da bide bat. Eta orain janari gutxiago dagoen ez eskoletan, familia batzuk agian, osea, bueno, agian ez. Badakigu familia batzuk ja ez dituztela umeak eskolara bidaltzen, ez badiete ganorazko otordu bat emango jateko. Orduan, hori da egoera. Osea, gozea. Wow. Ja. Gozea. Gozea landa eremuan, gozea hirietan, gozea herrietan. Eta horrezti egoera gogorroren aurrean baserritar mugimendua eta pixkat, ez, agroekologiatik eta autonomiatik hainbeste landu izan dena pixkat zelan bizitzen ari zareten egoera, pixkat amalgama honen hain dramatikoa pixkat autonomia hori nabaritzen ari da, ala ez, baserritar txikiak bebai egoera berdinan dauden, edo lortu da autonomiaren bide zeozer salbatu. Ba, begira, osea, landa eremuan, osea, landa eremuak beti aguantatzen du apur bat gehiago, ez? Ze, bueno, beti dauzkazu beste mekanismo edo beste herramienta batzuk gozeari aurre egiteko. Behintzat urten zaitezke eta eiztatu zerbait. Baina, bueno, egoera klimatikoa ere oso txarra da, ni bizi nazen lekuan oso leku lehorra da, baina urten lehorte oso oso gogorra dago bertan, ez dago urik ezer produzitzeko, orduan ez da erreza. Eta gainera, orain dauzkagu zuteak, ba, izorratzen ari direnak bebai gure ingurumen guztia. Orduan landa eremuan ere asuntoa bastante txarto dago. Baina gainera, gobernu honek hartu dituen neurriak nekazaritzarekiko gure autonomiaren kontra eta elikaduraren edo elikagaien produkzio txikiaren kontra egiten dute. Alde batetik, ba, merkatu, osea, orokorrean izango litzateke merkatuaren desregularizazioa, ez? Eta horrek zer ikusia dauka elikagaien ekoizpenarekin ere. Eta hor badaude ba, lege batzuk onartu dira eta beste batzuk prozesuan daude, ez? Baina gobernu berri honek kendu nahi zituen lege, edo kendu ditu eta beste batzuk kendu nahi ditu lege pilo bat, ez? Badago lege bat esaten duena lurraldearen 115 baino gehiago ezin dana egon kanpoko jendearen esku, osea transnazionalen esku edo kanpoko lurjabeen esku, gobernu honek ukatu nahi du lege hori edo bertan bera utzi nahi du lege hori eta atea zabaldu kanpoko jendeak hemengo lurrak erosi eta kudeatu ahal izateko. Eta horrek arriskuan jartzen ditu komunitate indigenak, nekazal komunitateak eta elikagaien ekoizpena. Eta gero bebai, kendu dituzte beste lege batzuk elikagaien merkaturatzea edo nolabait neurtzen zutenak edo arau batzu jartzen zituzten merkatuaren elikagaien merkatuan, ez? Adibidez, supermerkatuetan euki behar zan produktu bakoitzeko marka diferenteak. Orain hori ez da existitzen. Eta gainera, marketako batzuk eta saltzen zan elikagaien parte bat, etorri behar zan bertako kooperatiba eta ekoizpenetik. Eta parte bat, etorri bezan, agrikultura familiar edo nekazaritza txikitik edo etorri behar zan. Hori jada ez da existitzen. Orduan Ja. zuoren supermerkatuetara zoaz, eta adibidez produktu batzutan dago marka bakarra eta askotan garestia eta gainera ez dago bertako produkziorik, ez? Gero bazegoen beste lege bat ere esaten zuena, bueno, beharrezkoak diren produktuak beti egon behar dira supermerkatuetan. Ze, hasi izan gertatzen ere, ba, inflazioarekin, enpresa handiek gordetzen zituzten produktu batzuk, ez zituzten merkatura eramaten, bazekitelako urrengo hilabetean garestiagoak izango zirela. Eta orduan, ba, produktu batzuk ez zeuden supermerkatuetan. Eta bat zegoen lege bat Espekulazioa. hori regulatzeko eta hori ez gertatzeko beharrezkoak diren produktuekin. Hori ere ez dago. Orduan, batzutan gauzak falta dira, edo, bueno, dana dalakoa. Eta gero, bazegoen ere, lege bat nolabait prezioak kontrolatzeko. Bueno, hori ere jada ez dago. Eta gero hori, pues, estatuak bazeukan INAFSI deitutakoa, Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, eta hortik egiten zan, bueno, laguntzen zan, ba, bai proiektuekin, eta bai laguntza teknikoa emanez, eta bar, produktore txikiak, ez? 2050.000 produktore txiki. Estatuaren berregite horretan INAFSI-a desagertu zuten eta bertan lan egiten zuen jendea bota zuten. Eta orduan eskala txikiko nekazaritza edo familia mailako nekazaritza geratu da aukera horiek gabe. Orduan gauza asko dira. Eta gero zabaldu dute ere beharrezkoak diren elikagaiak importatzeko aukera. Lehen, bueno, ba, beharrezkoak ziren edo markatuta zeuden proiektu horiek Argentinan produzitu behar ziren orain ez. Eta orduan orain datoz enpresa multinazionaletatik eta ekoizle txikiek ez daukate aukerarik horrekin konpetitzeko. Osea, ez dago nola konpetitu kanpotik datozen produktuekin. Orduan, bueno, eta ekoizpen kostoak handitu dira pilo bat. Ba, gasolina handitu da pilo bat, insumoen prezioak handitu dira pilo bat, baina gero ekoizlei ordaintzen zaiena ez da horren beste aldatu. Orduan, hirukoiztu da ekoizle txikiek zenbat kobratzen duten eta gero dendetan elikagai horiek zenbat saltzen den bi prezio horien arteko tartea hirukoiztu da azkenengo hilabetetan. Bai, orduan Orduan, bueno. egoera komplikatua hiriburuetan, baina landa eremutan ere bai. Bueno, ez di, gutxiko dugu denboratxo bat Cesarrekin hitz egiteko, ze jarraituko dugu sakontzen horretaz, be bai, ba, nahi dugu be bai zuri galdetu, pues, zelan ikusten duzu, epe ertaina, epe luzera etorkizunari begira eta pizkat hori erantzuna motea iritzi publikoetatik eta bueno, gizartetik ea badakit egoera ez da oso baiezkorra eta baina bueno, zelan pizkat etorkizunari begira Cesarri pasu eman baino lehen. Vale, ia itxiera, itxaropentzu lortzen dugun zurekin, edo, a ber, ez da inizkorra. Ba, begira, ez dakit lortuko duzuen, nirekin. Osea, Bueno, egia gero da, daukagu bigarren aukera, Cesarrekin. hori da, agian Cesarrek beste ikuspegi bat emango dizue. Ba, ez que begira, niri zer gertatzen zait. Ni ez naz hemengo, ez? Baina, bueno, hemen bizi naz. Eta asko, eta hui da nire iritzi oso pertsonala, eh? Baina hemen nengoela iaz, eta hasi zanean Mileiren asuntoa gora eta bera eta gora eta bera, jendeak esaten zuen ez, baina hemen Milek ez du irabaziko, nola irabaziko du hemen, hemen ez gara Brasilen bezalakoak, ze Brasilen bai, Bolsonaro, baina hemen Milei ez, eta Milek irabazi zuen. Eta irabazi ostean, jendeak esaten zuen, ez, baina hemen asko borrokatzen dugu, eta ez zaigu gertatuko Brasilen bezala, Brasilen jendea etxan mobilizatu, baina hemen egingo dugu, hauta bestea, eta dara magubia urte bete, eta oraindik ez. Egia da, badaudela gauzak, bueno, jubilatuek orain hartu dute, bueno, ari dira, ez? Bere mobilizazioak egiten astero, oso kriminalizatuak eta kriston errepresioa jubilatuen kontra, ikasleak ere, orain urrian badago emakumeen topaketa plurinazionala, eta hor ere nik uste dut mobilizazio handia egongo dala, baina ez dut ikusten, o sea, ez dut ikusten nondik nora. Nekazal mugimenduan, bueno, antolatzen ari gara goseari aurre egiteko eta ikusteko zeintzuk izan daitezkeen bideak, ez? Horren aurrean eta nola antolatu kolektiboan hainbat egoerei aurre egiteko, aurkeztu da Nazio Batuetan txosten bat nun zenbaki guzti hauek azaltzen diren eta Nazio Batuek ere ikusi dezaten zer den Milei egiten ari dana zentzu horretan, baina ez dakit. Nire ustez, edo danak estanda egiten du, edo zaila da. Osea, ez dut ikusten erdiko biderik. Ez bada, bueno, bai, osea, erdiko bidea izan daiteke resistentzian jarraitu eta bizi iraun. Eta nik uste jende asko horretan dagoela. Ze gainera egoerak ere horretara behartzen zaitu. Lehenengo puntua momentu honetan da bizi irautea. Ja. Eta hori agian ja garaipen bada. bizi irautea. Baina proposatzeko zerbait edo zeo zer aldatzeko, bueno, ba momentu honetan gobernu honekin ezin da, eta nik ere ez dut ikusten beste aukera politiko bat Argentinan benetan planteatzen duena egoerari buelta ematea eta gauzak behar diren bezala aldatzea edo sustraietatik aldatzea. Osea, asistentzialismoak ona ekarri gaitu. Orduan, ba, berriro ikuspegi asistentzialista batekin funtzionatuko duen gobernu bat, bai, amaituko du egoera larrienak edo konponduko ditu, jendea ez dago zezilko, eta hori ez da gutxi. Baina bueno, baina horrek ez dizu kentzen mehatxua berriz ere berriro gertatzeko eta orduan, ba ez dakit zein den bidea, bideratzena jakinezkero horretan egongo nintzateke, baina bai, komplikatua, oso komplikatua. Komplikatuarekin geratzen gara, ber Cesarrek palakien zeran konpondu edo gutxienez zelan tiratu arrakalatik izan behar dituela eta aia topatzen dugun. Hori da, dena dela, bendik gure elkartasun eta maitasun guztia, behitzat sufritzen ari zareten entzako, eta bueno, ber laster borrokaren bitartez Milei erortzen dan, laster baino berandu izan da dira. Vale, espero dezagun bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, baitasuna ondia hemendik ere zuentzat. Muso ondi bat. Muso ondi bat. Venga, laster arte, agur. Vale, bueno, pues César, cuéntanos, parece que el nuevo gobierno tiene un nuevo presupuesto, pero bueno, visto un poco el primer año, ¿a qué apunta esto, no? Porque se está haciendo estructuralmente con el déficit cero para poder pagar la deuda, parece que está recayendo toda la imposición sobre la clase trabajadora. Cuéntanos tú mejor, ¿a qué apuntan todas estas derivas y estas nuevas ideas? Sí, buenos días. El presupuesto aquí en Argentina se presenta siempre en el mes de septiembre, El mecanismo es que el presupuesto tiene que ser presentado por el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, al Congreso, para que luego el Congreso, tanto senadores como diputados, lo aprueben, ¿sí? Y esta es la primera vez en la historia de, creo que no ha sucedido nunca en la historia de la Argentina, que el presupuesto lo ha presentado el presidente. Siempre los presupuestos los presentan como corresponde los ministros de Economía, que son quienes pueden dar cuentas, explicar, decir los números, bueno, los rubros y demás. Y en este caso, la presentación del presupuesto ha sido, bueno, una presentación de un no presupuesto, porque no dio ningún dato, ¿sí? Fue más bien una especie de puesta en escena, donde el presidente fue diciendo frases como si estuviera en campaña, ¿sí? Como eslóganes de campaña. Y lo único que dijo respecto al presupuesto es que se mantiene el objetivo del déficit cero, el déficit fiscal cero. Y no dio ningún dato, o sea, durante la hora y algo que estuvo exponiendo en el Congreso, no dio ningún dato. Entonces, luego se empezaron a conocer los datos concretos y realmente el presupuesto básicamente es un recorte brutal, ¿no? Enorme, enorme, a sectores como salud, educación, previsión social, ¿sí? Y con el objetivo, como decía yo, del déficit cero y que hay una cláusula en la propuesta del nuevo presupuesto, es que todo lo que implique pagar intereses de la deuda va a ser recortando el presupuesto, inclusive en el caso de que el recorte que ya se ha propuesto no sea suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, concretamente, para el sistema universitario se está otorgando la mitad de lo que el Consejo de Rectores Universitarios pidió. Exactamente la mitad. O sea, ya ahí hay un recorte del 50%, ¿sí? Entonces, si el año próximo no alcanzase el dinero para pagar los intereses de la deuda, están habilitados a recortarlos aún más. ¿Sí? Y así con todos los rubros, ¿sí? Claramente el objetivo, como está planteado, de ese déficit cero es pagar los compromisos de la deuda. Y además, esto que yo le decía hace un rato, es que si bien el presupuesto en general ha sido reducido casi en un 50% para todos estos rubros, en algunos casos más, está planteada esta cláusula de que si hace falta tomar decisión de recortar más en la ejecución, o sea, durante el año 2025, se va a recortar más. Ese es el panorama del presupuesto para el año 2025. Hola César, bienvenido al Ureta Murmur. ¿Con qué aval cuenta Milei? ¿Con quién gobierna? ¿Cómo es posible que pueda hacer todo esto saltándose cualquier acuerdo, ¿no? De gobierno democrático? ¿Cómo es posible? ¿Con qué habla avales cuenta? Bueno, creo que esa pregunta es la pregunta, digamos, ¿no? Que estamos intentando respondernos todos quienes, bueno, de una manera u otra, trabajamos, bueno, en mi caso trabajo en la educación universitaria pública o quienes trabajamos en distintos aspectos de las actividades, de las funciones públicas, porque como tú bien dices, digamos, no tiene casi representatividad en el Congreso. Es una minoría. Entonces, ¿cómo hace para lograr estas medidas? Bueno, en principio, echando mano al recurso de los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Que es un recurso constitucional, ¿no? Que nuestra Constitución lo contempla, ¿no? Como modo de gobernar, pero esos decretos de necesidad y urgencia también luego tienen que ser avalados, y aprobados por el Congreso, pueden ser rechazados. Entonces, ahí es donde esos decretos de necesidad y urgencia que se han planteado, lo primero que hizo cuando asumió el gobierno, y luego sí vinieron unas propuestas de leyes que ahora puedo comentar un poquito más, que fueron discutidas y aprobadas luego, pero esos decretos de necesidad y urgencia fueron avalados, ¿sí? Básicamente por lo que se llama la oposición amigable, ¿sí? O la oposición dialoguista, que con el argumento de que hay que dar gobernabilidad, porque si no se puede generar un caos más grande del que hay en este momento, terminan haciendo una serie de concesiones para no voltear esos decretos de necesidad de urgencia, que básicamente esos decretos de necesidad de urgencia son, en muchos casos, para recortes también presupuestarios o para asignaciones absolutamente discrecionales, por ejemplo, para el sistema de la agencia de inteligencia, bueno, no es más agencia ahora, vuelve a ser Secretaría de Inteligencia del Estado, a la cual le asignaron 100 millones de pesos, así absolutamente de manera discrecional. Cuando, sí, es algo, eso fue increíble. Bueno, ese fue el único DNU que logró un revés, o sea que finalmente se terminó dando de baja, porque bueno, el gobierno este claramente en estos 8 meses ha ido perdiendo algo de confiabilidad. Pero la pregunta que tú hiciste es clave. Por eso, porque hay una oposición amigable o una oposición dialoguista, que así le llaman, que para dar la gobernabilidad le termina dando los votos. Y lo más, un ejemplo quizás más contundente de esta oposición amigable es la que se logró una ley, una propuesta de ley para mejorar los pagos a las jubilaciones y pensiones, ¿sí? Aquí no sé si más o menos tienen claro, pero aquí hay básicamente tres fuerzas políticas y una cuarta que es la izquierda, muy, muy pequeña, ¿sí? Pero hay un partido que es la Unión Cívica Radical, que es un partido, es el primer partido político progresista, por así decirlo, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con los comienzos del sistema representativo aquí en Argentina. Ese partido había propuesto esta ley para mejorar las pensiones y jubilaciones. Fue aprobada en diputados, fue aprobada en senadores y el presidente usó el recurso del veto para vetar esa ley, ¿sí? Pero el veto tiene que ser reafirmado por las cámaras luego o puede ser rechazado por las cámaras. Cuando vuelve a las cámaras, ¿sí? Algunos propios representantes de algunos escaños del mismo partido de la Unión Cívica Radical cambiaron su voto. O sea, primero habían aprobado No, ese proyecto, sí, madre mía, fueron cinco diputados y que fueron claves para para que torcer. salga. Pero, casualidad, esos cinco diputados, digo, para que entiendan este mecanismo, se habían reunido con el presidente 4 días antes de la consideración del veto en la Cámara. Y cambiaron su voto automáticamente. Lo intentaron justificar argumentando cosas absolutamente irrisorias. Pero bueno, esa es la situación, ¿no? De cómo es que avanzan con estas leyes. En este momento, igual está siendo un poco más complicado para el gobierno. Y de eso creo que también vamos a poder hablar un poco. Se están generando alguna serie de reacciones y movimientos de resistencia. Sí, en todo ese movimiento que va haciendo Milei, tanto a lo interno de la Argentina y también hacia afuera, digo, porque una de las cosas también muy criticadas ha sido todos esos viajes que ha hecho al exterior sin haber atraído ninguna gran inversión, ninguna gran empresa. Resulta que saca un régimen que incentive las grandes inversiones, pero bueno, casi mejor explícanos tú qué significa, qué hace y bueno, realmente qué es lo que pretenden impulsar en este. Bueno, régimen económico pseudo realista o pseudo psicodélico que quiere poner en Milei. Sí, este régimen de inversiones, ¿no? El RIGI, formó parte de un paquete inicial de leyes, ¿sí? Que se llamaba la ley Omnibus, que fue rechazada de plano al inicio cuando se presenta, ¿no? Que eran como, se modificaban algo así como casi 600 leyes, ¿no? De la Constitución, y no de la Sí, Constitución, eso fue perdón, sino de la. muy sonado aquí también. Claro. Bueno, ese fue un revés muy fuerte porque se rechazó de plano. Pero uno viendo ahora el tiempo que ha transcurrido, podemos pensar casi que hasta fue como una estrategia, ¿no? Porque se presentó ese paquete de leyes que era, bueno, era absurdo todo lo que modificaba. Y entonces después empezó todo un proceso de negociación, ¿no? Con esta oposición amigable y dialoguista. Entonces luego se terminó aprobando un paquete de leyes mucho más reducido, pero que uno de los núcleos de ese paquete de leyes es este régimen de las grandes inversiones, ¿sí? Pero lo peor del el RIGI es, bueno, nos llevaría muchísimo tiempo porque es muy, muy extenso, pero el problema más grande del RIGI es que además de habilitar el avance de las actividades extractivistas en manos de las corporaciones transnacionales, una de las cosas que sucede es que no se va a poder tomar ningún tipo de medida para frenar a las corporaciones transnacionales, porque cualquier tipo de medida que se tome habilita a que las corporaciones puedan, digamos, ir contra el Estado argentino en el CIADI, ¿no? Diciendo que están afectando sus intereses. Bueno, como ya sabemos que funciona O sea, así. casi un TLC a la interna, ¿no? Como un tratado de Es libre eso. comercio, pero interno en vez de con otro país. Ahí está. Y entonces, digamos, todo lo que sea, toda acción que sea en detrimento de los intereses de las compañías transnacionales puede ser objeto de disputa legal que se resuelve en el CIADI, y sabemos que históricamente en el CIADI ningún estado ha logrado ganar nada. Creo que hay un único caso de Uruguay, ¿no? Con una tabacalera que fue la excepción, que lograron revertir una sentencia a favor del Estado uruguayo. Pero siempre los estados pierden en esa instancia. Entonces, el RIGI básicamente es eso, es como, digamos, sentar las bases para que durante 30 años, además, porque los acuerdos se plantean en estos términos, las compañías pueden seguir avanzando sobre los territorios de una manera, bueno, ya lo vienen haciendo, pero ahora totalmente liberados. Van para sus anchas, como se dice aquí. Claro, tal cual. Pero remarco esto de que ese régimen viene dentro de un paquete más grande de otra serie de reformas y decretos de necesidad y urgencia que habilitan totalmente al Poder Ejecutivo para que pueda hacer, por ejemplo, para que entiendan cómo fue ese mecanismo. Una de las grandes disputas era si se privatizaba o no se privatizaba la empresa Aerolíneas Argentinas, la empresa de aviación de bandera, ¿no? Como se dice. Bueno, un gran logro supuestamente de la oposición dialoguista fue que se sacara la privatización, ¿no? Del paquete de leyes, ¿sí? Es como si, bueno, quito la privatización, pero te doy el RIGI, entre otras cosas, ¿no? Bueno, hoy, si ustedes ven los portales de los periódicos y los diarios aquí en Argentina, van a ver que una de las grandes noticias es que Aerolíneas está en proceso de privatización. ¿Por qué? Porque el DNU, ¿sí? Le da facultades delegadas al Poder Ejecutivo para tomar ese tipo de decisiones pasando por arriba del Congreso. Madre mía. Entonces, estamos atados de pie y mano, como se dice. Es así. Y César, por terminar un poco contigo, ahora que hablas de la movilización, cómo se están uniendo centrales sindicales, organizaciones feministas y demás, o sea, podemos entender que hay una desafección de gente de la clase trabajadora que se arrepiente de haber apoyado a Milei en su momento. ¿Y cuál sería ahora la clave? ¿Sobrevivir a Milei o derrocarle? Esperar a que no acabe. ¿Cómo ves la expectativa? Bien, la pregunta. Ah, Bueno, ¿cuál es la estrategia? justo nosotros estamos ahora hablando desde una zona de Argentina, una provincia de Argentina, donde Milei obtuvo casi el 75% de los votos. O sea que imagínate de que cada 10 personas que van en la calle, hay 7 por lo menos que lo votaron, ¿sí? Entonces, estamos en un territorio bastante particular. Después en otras provincias es menos, pero bueno, Córdoba, te diría que el otro día veía una encuesta que hacían en la calle y le preguntaban si aprobaban o no aprobaban, ¿no? La gestión de Milei, y el índice de aprobación era altísimo, ¿sí? De verdad, Para sí. estos 8 o 9 meses. Entonces, respecto a esto que preguntabas de arrepentidos y arrepentidas, yo creo que sí, que se está dando un proceso donde todavía, bueno, ustedes saben que muchas veces lo más difícil es reconocer que uno se equivocó, ¿no? Es duro, es duro. Suele ser lo más difícil lo que más nos cuesta es reconocer que nos hemos equivocado cuando hacemos algo mal. Pero bueno, me parece que esto hay que poder pensarlo en relación con lo que yo decía hace un rato de la esperanza. O sea, las personas, una es reconocer que nos hemos equivocado, es difícil, y la otra es perder la esperanza también, porque si perdemos la esperanza también es complicado, ¿no? Entonces, es una mezcla. Yo creo que todavía la gente tiene alguna esperanza de que esto suceda, pero a la vez ya, ya está viendo que hay cosas que realmente no dan para más. Entonces, yo creo que están los días contados de esa expectativa en el gobierno. No me atrevo, porque no se puede hacer futurología, pero yo creo que los próximos meses pueden llegar a ser muy convulsionados. Hay una historia aquí en la Argentina que se carga muchísimo el mes de diciembre simbólicamente. Bueno, de hecho saben que la revuelta del 2001 fue en diciembre, pero ha habido otras situaciones similares en diciembre. Y me parece que va a ser un fin de año muy complejo. No me atrevo a decir, digamos, no, porque no lo puedo decir, digamos, en el sentido de que no se puede ver el futuro, pero puede ser un cuello de botella en el cual puede hacer trastabillar, ¿no? al gobierno. Me parece que se están empezando a sentir los impactos de una manera muy fuerte en la vida cotidiana de las personas. Y por otro lado, si bien tenemos un proceso en el cual la articulación política está muy complicada, ¿sí? Porque la política convencional, por así decirlo, ha demostrado ser un fracaso para dar respuestas, ¿no? a las personas. Realmente, si entendemos que la política es la posibilidad de cambiarle la vida a la gente y que la gente pueda hacer con su vida algo mejor, eso no viene pasando hace más de 10 años aquí en la Argentina, ya sea por el gobierno de Macri, que era un gobierno de derecha, pero también por el gobierno de Fernández, que supuestamente representaba los intereses nacionales y populares. Un gran fracaso, una decepción muy grande para las mayorías. Entonces hay que reinventar la forma de hacer política. Bueno, quienes pensamos que la política tiene que estar eso, al servicio de mejorar la calidad de vida de las personas, estamos convencidos de que lo que se pueda generar no va a tener nada que ver con lo que venimos haciendo hasta ahora, o este pueblo viene haciendo hasta ahora. Claramente, la gran oposición desde el campo popular, que es eso que se llama peronismo o oficialismo, no es una opción, no es claramente una opción, por lo menos en mi lectura, o puede ser una opción en la medida de que revise y haga unas transformaciones críticas muy, muy grandes. Por eso, yo creo que van a ser tiempos muy convulsionados. Si me preguntas en expectativa, yo quisiera que eso se acelere, ¿no? Y que el proceso no cumpla los tiempos constitucionales establecidos y que haya un recambio mucho más rápido, ¿no? Porque es necesario, por el hambre, por la destrucción. Aquí en los últimos 5 días en Córdoba se han quemado más de 40.000 hectáreas de bosque nativo, casas, bueno, infraestructura. Y bueno, y eso tiene que ver también con todo lo que venimos hablando de las modificaciones de presupuesto, porque se desfinanció, por ejemplo, el sistema de prevención de fuegos, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes dinero para prevenir, para ir a atacar el fuego en el momento que comienza y demás, Pues la no hay destrucción es forma de. brutal. Entonces es todo un paquete, digamos, ¿no? Inclusive hay, si ustedes ven, hay artículos que conectan el avance del fuego claramente con el avance del negocio inmobiliario, con el avance de la minería, con el avance del agronegocio, etcétera, etcétera. Bueno, pues Estamos. ojalá, ojalá, César, ojalá sea antes que tarde, encuentre la Argentina una nueva forma de hacer política, como dices, política realmente para el pueblo y nos la enseñe al resto de la humanidad, que hace falta, ¿eh? A ver si nada. Pero hace falta que la izquierda se ponga las pilas, Ya te porque digo. también una nueva izquierda es la que aúpa este tipo de elementos. Pero bueno, pues que mucho ánimo en la lucha, toda nuestra solidaridad y bueno, muchas gracias también por haber estado con nosotras este ratito y explicarnos qué Sí. pasa allí desde primera persona, desde la cercanía que nos has ofrecido. Estaremos Muchas gracias a atentos a ustedes. diciembre. Esperemos que sea Apostemos a un diciembre. diciembre lleno de esperanza. Nos han Así dicho es. que te tienes que marchar, así que nos quedamos con Esti y seguimos hablando. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Muy bien, un Un fuerte abrazo, abrazo. César. Chao. Abrazos.